Empeorar las cosas. Jamás olvides quién estuvo antes que nosotros, chavales, visten bien. Se atan las Nike del todo por si acá hay que correr. Grabándolo con el móvil, bumpeando CNN. ¿Cuál es mi misión? Mi fe, mi convicción, es mi deber trazar el rumbo de una nación. El dojo y su visión, la familia que me respalda. Un historial de metas cumplidas y cuentas saldas. Un mundo a mis anchas, el 10 cuando estoy en cancha. Nací para tomar el poder y dejar mi marca. En mi barca hay miles de soldados preparados para darle sentido a nuestro legado. Armados con imanes, en bolsas de mercado, remera de Zidane y los tenis manchados. Coleccionistas de veleros robados, vestidos como elitistas con caimanes y caballos. Mis hermanitos saben que soy el mismo de siempre y que trabajo para pasar diciembre con mi gente. Si a veces tengo la mirada un poco diferente, es porque tengo el ojo puesto en otro continente. Agradecido por lo que he conseguido hasta ahora, afortunado por tener de mi lado la aurora. Escribiré hasta que me llegue la hora, para que en todo el planeta se escuche mi banda sonora. I was born in Tech Tower, leave my mark on this planet. I was born in Tech Tower.